Primera Mañana, en Radio 6, 103.1. Disfruta las vacaciones en la Anónima. 35% de descuento en bolsos playeros, carteras, mochilas y valijas, más 3 cuotas sin interés. 30% de descuento en ojotas, suecos y accesorios de verano. Y 2x1 en trajes de baño juveniles, infantiles y bebés. Supermercado La Anónima. Somos lo que hicimos. Las Marías, La Colina, Aldea del Este, Entre Pinos, Altos de la Colina, Villa Lago Gutiérrez, Solares de Bariloche, Altos de Quinchahuala, Los Coirones. Mereces vivir donde soñás y somos quienes te podemos ayudar. Ditulio Emprendimientos. Sé parte de nuestros proyectos. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 294-41-604-41. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precio inigualables. En Bariloche está lleno de planes, pero el mejor de todos lo tiene Puelo Automotores. Desde 1986 con Puelo llegás de la mejor manera a tu próximo cero kilómetro. Si buscas Renault o Nissan, los planes de Puelo Automotores son la mejor opción. Directo de fábrica, el precio más bajo, 84 o 120 cuotas y la posibilidad de entregar tu usado llave contra llave. No lo dudes más. Si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Capraro 1362 o en pueloautomotores.com. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Verano con Naranja X, ahorra el mango en tus pasajes aéreos. Tenés 12 cuotas cero interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart. Compra tus pasajes en viajes.naranjax.com. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en viajes.naranjax.com. Tus marcas favoritas, ahora más cerca tuyo en Bariloche. Visita nuestra nueva sucursal de Total Sport y encontrá lo último para tu estilo urbano con Adidas Originals, Nike, Jordan, Billabong, Roxy, DC, Quicksilver y más. Renovate para esta temporada en Total Sport de Moreno y Quaglia. Con Femana, adelantate estas fiestas con los mejores precios en telas, también telas por kilo. Sabaneros, 3.890 pesos. Telas escocesas, 3.500 pesos. Aguayos, 3.500 pesos. Camiseros, 4.800 pesos. Paños, 9.500 pesos. Telas estampadas, 18.500 pesos. Femana, hace 43 años renovando tu hogar. Disfruta las vacaciones en la Anónima. Exclusivo con Plus. 50% de descuento en piletas, 40% de descuento en inflables, 30% de descuento en conservadoras y colchones inflables y hasta 6 cuotas sin interés. Supermercado La Anónima. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Primera Mañana en Radio 6 103.1. En La Anónima, el verano es insuperable. Pack por 6 botellas de cerveza Corona Long Neck de 330 centímetros cúbicos cada una, 12 mil pesos. Y exclusivo con Plus, 35% de descuento en jabón líquido para ropa para diluir Skippy o enzimas botella por 500 centímetros cúbicos. Pagás 5.460 pesos. Descargate la app y participá de la promo. Supermercado La Anónima. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 294-41-604-41. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precio inigualables. Todo el Durlock está en Palm. Para revestimiento interior y exterior de su obra, encontrá toda la línea Durlock, materiales de alta calidad para la construcción en seco. Palm, un mundo de materiales, con el mayor stock y al mejor precio. Durlock y Palm, una sólida elección. La violencia cotidiana puede suceder en tu escuela, en tu casa, en el tránsito y en las redes. Puede traer problemas en tu salud física y emocional. Ponele punto.

Regístrate ahora. En la esquina de Mitre 506, Amici Bariloche, Lacoste, Ramos, La Martina, Rojas, Oxford, Amici Bariloche. Más de 20 años creando estilos. Seguinos en Instagram, @ Bariloche Amici. El jardín te espera y Felemax tiene todas las máquinas y herramientas, también semillas, sustratos y macetas para hacerte la tarea más fácil. Por pago contado 20% de descuento, financiación con tarjetas bancarias hasta 12 cuotas sin interés. Felemax, la ferretería de Lonquimay 3885 y Felemax Máquinas y Jardín, el Ordi 690. Y este verano, disfruta de tu obra al aire libre. El único y primer local exclusivo de pollo al estilo en Bariloche. Broqueta. En Pioneros 19. Exquisitos, con 5 guarniciones selección. Y se deshacen al comerlos. Riquísimos. Broqueta hace 2 cocciones diarias. Por eso, reserva el tuyo al WhatsApp 2944-1485-82 y retíralos en horario comercial. ¿Estás construyendo o remodelando tu casa y necesitas aberturas de PVC con la mejor aislación termoacústica? Termoacústica. Sumate a la construcción inteligente de Cóndor Andino. Aberturas de PVC de alta prestación con herrajes multipunto y doble vidriado hermético. Fabricamos e instalamos aberturas estandarizadas y a medida. Soluciones rápidas para la construcción moderna. Búscanos en Instagram como @ Cóndor Andino PVC o visítanos en Elfen, esquina Ruiz Moreno. Cóndor Andino. Aberturas de Bariloche para toda la Patagonia. Descubrí la frescura y la calidad de nuestros productos agroecológicos de estación. Domo, Mercado de Campo. En Pasaje Gutiérrez y Cerro Blanco, frente al Hiper. Frutas y verduras frescas de temporada. Productos de almacén, hielo, leña, carbón, bebidas y mucho más. Domo, Mercado de Campo. Apoyamos la economía local y circular. ¿Sabías que Carnes del Sudoeste es la distribuidora mayorista que desde Bariloche provee de la mejor carne a toda la zona andina? Somos productores en la pampa húmeda de cortes vacunos premium envasados al vacío, corderos patagónicos, tenemos el mejor servicio de repartos diarios, contactanos a carnesdelsudoestebrc@gmail.com o al teléfono 2944-586409. Para cuidar lo que más querés, asegúrate con quienes siempre responden. Beto del Giudice ahora es experta seguros y BBVA Seguros. 40 años de trayectoria en Bariloche respaldan tu capital, tu negocio y tu familia. Visítanos en Coaglia 121 o comunicate al 2944-134174. En la Anónima, las fiestas no terminaron. Hasta el 31 de enero, 2x1 en todos los pan dulces y confituras. Supermercados La Anónima. Radio 6, Radio Viva. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. En la Anónima, el verano es insuperable. Por 6 botellas de cerveza Corona Longneck de 330 centímetros cúbicos cada una, 12.000 pesos. Y exclusivo con Plus, 35% de descuento. Y jabón líquido para ropa para diluir Skippy o encima botella por 500 centímetros cúbicos. Pagás 5.460 pesos. Descargate la app y participá de la promo. Supermercado La Anónima. La solución en refrigeración comercial está en La Técnica. Tu negocio rinde más con un equipamiento más moderno. Hasta 35% de descuento por pago contado. También 3, 6, 9 y 12 cuotas con tarjetas bancarias. La Técnica, hogar y comercial. Onelli 1233. Radio Taxi Bariloche, 4422-103, es el número de Radio Taxi Bariloche. Y ahora también WhatsApp, 294-410-0708, con la gente siempre. En Bariloche Gestoría J&N, de Jenny Mancilla y Natalia Urra, garantían cada trabajo. Transferencias, patentamientos y trámites en general. Gallardo 1294. En redes, Gestoría J&N Bariloche. Rapidez, responsabilidad y transparencia.

desde tu PC o celular, podés realizar las mismas gestiones que en una oficina presencial, como sellar contratos, solicitar cambios de titularidad, inscripciones, bajas y más. Con la oficina virtual ganas en comodidad, rapidez, seguridad. Regístrate en agencia.rionegro.gov.ar y descubrí una nueva forma de hacer tus gestiones impositivas. Agencia de Recaudación Tributaria. Gobierno de Río Negro. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Radio 6 FM 103.1. La radio de todos.